Estamos en contacto con el contador Gabriel Esmale. Ya empezaron a llegar mensajes para el contador Gabriel Esmale. Este dice, lindo set de tenis en San Juan el sábado. Vergüenza ajena. Para Esmale, dos puntos. ¿La UOM? Preguntan. Ah, viene camuflado la UOM. Viene camuflado el mensaje. Dios mío. Sí, viene. ¿Sabes cuándo le va a contestar la UOM? Hola, Gabriel. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo les vamos? ¿Cómo anda usted? Bien. Estábamos muy deportivos hoy a la mañana, ¿no? Sí, demasiado para mi gusto. Demasiado. Bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Todo bien? Nada. ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a hablar de algunos temitas económicos relacionados también. Vamos a tratar de relacionar un montón de datos chiquitos. A ver. Que tienen inclusive que ver con el mensaje de la UOM. Bien. Viste que el por un motivo, bueno, de un viaje de último momento, el día viernes no pudimos salir, sí. Pero pasaron algunas cosas entre jueves y viernes. Vamos a arrancar por lo que pasó desde el miércoles a la tarde al jueves. Del miércoles a la tarde al jueves, lo que pasó, algo que en gran medida yo creo que estuvo mal informado, que es el tema de que se dio a conocer como congelamiento de los combustibles. Ajá. El congelamiento del precio de las naftas, vamos a traducirlo. Y la realidad es que no era tan así, porque si uno se ponía a mirar, la realidad indicaba que lo que se estaban congelando eran los precios máximos de las naftas. Ajá. Si nosotros cambiamos y razonamos en función de eso, que el congelamiento era de los precios máximos de la nafta, todos sabemos cuáles son las estaciones de servicio, o mejor dicho, de qué marca son las estaciones de servicio que tienen los precios más altos. Claro. Y sabemos de qué marca son los que tienen los precios más bajos. Esto es lo que pasó el día miércoles a la tarde. Congelaron los precios máximos. El día jueves, o mejor dicho, miércoles a la noche, jueves a la mañana, nos madrugamos con que la petrolera oficial, la petrolera estatal, YPF, subió el precio de la nafta. Entonces, ¿lo podía hacer? Y en gran medida podríamos decir que sí, porque lo que estaba congelado eran los precios máximos. Ajá. Ahora, ¿qué pasó el jueves a la tarde viernes? Las otras petroleras entendían que lo que se estaba congelando era el precio máximo de cada una de ellas, ajá, no del mercado en general. Con lo cual, también subieron el precio máximo. Con lo cual, durante este fin de semana, las naftas subieron entre un 7 y un 9%. Esto acá nos está mostrando dos cosas. Uno, que lo que nosotros, mira, justamente se está cumpliendo un año de la privatización de YPF. En, ajá, estos momentos, bien, ¿eh? Un, bien, año. Y hace un año atrás nosotros precisamente, ¿qué decíamos? Que de a poquito YPF iba a tratar de ir achicando, cerrando el margen de precio que tenía entre ellas y las otras empresas. Bueno, esto de alguna otra forma lo van a ir haciendo, le van a ir buscando la vuelta, cosa que las demás petroleras, léase Shell, léase Oil, suban los precios en un X porcentaje e YPF lo suba en un porcentaje mayor para achicar esa brecha. Pero a su vez está escondiendo una gran interna que hay en el gobierno entre, por ejemplo, Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio Interior y Miguel Galucho desde YPF, que viene defendiendo y hace rato que viene diciendo que el precio de la nafta en la República Argentina está barato. Bien. Con lo cual, esto fue, yo diría, un pequeño bluff que pasó durante miércoles, jueves y viernes, porque ahora el tema medianamente se ha diluido, pero dificulta muchísimo que logren congelar el precio de nafta, pero es un avance en ese sentido. Ahora, ¿qué pasó también el día viernes? Se conoce un dato, que es que uno de los principales rubros en donde se siente el impacto de la inflación es el rubro de lo textil, cuyos precios, yo diría que están por las nubes, y los que más aumentaron han sido los pantalones de jean y remeras, especialmente remeras manga larga ahora cuando llega el invierno, con aumentos que superan el 30%. Cuando uno empieza a hablar con algunas personas que están relacionadas con la industria textil, como me pasó a estar este fin de semana, te dicen que primero es el cepo al dólar que produjo que no hayan importaciones, como venía habiendo, de ropa hacia la República Argentina, y entonces lo que te queda es solamente la industria local. Y la industria local se encarece en pesos. Crece en precio porque se está encareciendo en pesos, pero a su vez, no solo por los costos que le aumentan, sino porque hay menos competencia producto de que se cerraron las importaciones. Con lo cual, el señor Guillermo Moreno, ¿con qué contesta? Se junta con las cámaras que agrupan la industria de la indumentaria, la industria del calzado, y el día viernes a la tardecita noche acordaron con el gobierno lanzar una canasta de productos de vestir cuyo valor unitario, no de la canasta, sino del producto unitario, no va a superar los 100 pesos por artículo y que ya acordaron se va a comercializar en supermercados y en tiendas, y yo diría que va a ser a mitad de mayo. Se reunieron en la sede de la Secretaría de Comercio Interior, se desarrolló con gente de la Fundación Proteger, de la representante de las distintas cámaras, y estaba Guillermo Moreno en persona por el gobierno. Esta nueva línea de ropa, seguramente ya medianamente está acordado que se va a llamar NIP, ¿sí? Traducción Nacional y Popular, ¿no? Ajá. Y tendrá como logo un sol similar al de la bandera nacional con un círculo celeste. La canasta va a estar conformada en el lanzamiento, primero va a estar orientado al hombre. ¿Por qué? Porque dicen los fabricantes textiles que la ropa de hombre es de más fácil confección que la ropa de mujer o la ropa de niños. Entonces, en un primer momento, a mitad de mayo, va a haber zapatos para vestir, zapatillas, medias, jeans, o pantalón de gabardina, remera y camisa. Ese va a ser el combo. De esos, ningún artículo va a superar los 100 precios, los 100 pesos. ¿Qué más podemos decir? Va a ser todo de fabricación nacional, todo puede producir en el mercado local. Se acordó, vuelvo a repetir, que van a ser las cadenas de supermercados e hipermercados, y la idea es seguir progresando con la marca, avanzar con otras áreas del vestir, como ropa para chicos, ropa para mujer, e incluso ya se ponían a trabajar con la idea de lanzar el producto en mercados regionales con la misma característica de un producto de buen diseño a bajo costo. ¿Qué significa esto? Esto te estoy queriendo decir es que por ahí el jean que se usa en determinada región de la Argentina no sirve para los usos en otra región de la Argentina, ¿no? Ajá, entonces, bueno, ese estilo. Con lo cual, ¿qué estamos queriendo decir con todo esto? Que con todo esto nosotros estamos queriendo decir que vos tenés un montón de medidas que indudablemente están apuntando a algo que el gobierno quiere decir, que es la inflación. Sí. Toda la política actual de poner en el freezer precios de productos que son estratégicos en la canasta familiar, como era el combustible, apunta a dar signos destacados que es preciso enfriar el aumento de los precios para un replanteo general de la problemática de la inflación real que hay en la República Argentina. De esta forma, estamos reforzando la hipótesis de que el gobierno ha ido avanzando de a poco en controlar precios que hacen al corazón del funcionamiento productivo, pero más que nada al corazón del consumo popular en la República Argentina, pero que en realidad no hay un plan rígido y determinado, sino más bien se ve cómo viene el mercado y en función de eso se dan algunos pasos para tratar de frenarlo, es decir, parches. Todo esto se inició con un congelamiento de aquello que es indispensable en una mesa familiar, con ese acuerdo de 60 días en supermercados que después se prorrogó por 60 días más. Se continuó con congelamiento en el precio de los electrodomésticos, apareció la norma de los combustibles, salió el tema de la supercar, la tarjeta, ¿no? Entonces, ¿todo esto a qué apunta? En primer lugar, está apuntando a bajar expectativas inflacionarias que se nutren, entre otros factores, de las actitudes de imitación y de resguardo preventivo de todos los argentinos. ¿Qué significa esto? Que si yo veo que vos te estás cuidando de la inflación y por las dudas no gastás, entonces yo por las dudas te copio, porque supongo que vos por ahí sabías algo más. Claro. Entonces, desalentar esa costumbre para el gobierno es importante y es valioso. Luego, podemos apreciar un poco habitual acuerdo de productores y de consumidores con las medidas, esperanzado que este punto de partida persista y comience a atacar los factores estructurales que generan los aumentos indebidos de precios. Esto es lo que tiene que atacar el gobierno. Ya aflora el primer ataque de gran gravitación, que es la emisión de una tarjeta plástica para compras en comercios de distintos tipos, con reducción del costo bancario de las empresas comercializadoras y una fuerte caída en la tasa de interés que le está apuntando directamente al centro del negocio bancario. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? De acá al 28 de octubre no tenemos ninguna duda, pero ninguna duda tenemos, que el gobierno va a ir tomando medidas de parche, más parche, más parche, para ir frenando, para ir, no te digo controlando, que te digo amainando el aumento de precios. Bien, bien. Esos parches, más parches, más parches, sirve en el corto, cortísimo plazo. ¿Por qué? Porque no se está tomando ninguna medida, ninguna política, ningún plan antiinflacionario. Y esos parches de atacar la política de precios solamente en la góndola, solamente en el producto final, sobre el precio al consumidor, y no hablas de toda la cadena de producción, por eso decimos que es de muy difícil continuidad en el tiempo y hace agua enseguida. Porque, por ejemplo, volvemos al el tema de los combustibles. Yo no le dejaba a las estaciones de servicio subir el precio al cual vendían las naftas, pero, por ejemplo, las distribuidoras le podían subir el precio a la estación de servicio. Claro. Pero, a su vez, los sindicatos estaban negociando aumentos salariales. Claro. Entonces, ¿cómo el titular de la estación de servicio podía absorber esos aumentos de costos? Lo mismo pasaba con los supermercados, donde no podían subir el precio en la góndola, pero el que el mayorista que le vendía a ellos, sí. Entonces, estos parches son de muy, muy corto plazo. La Argentina está necesitando urgente un programa antiinflacionario y no lo vemos en el corto plazo. Más cuando las medidas económicas de la República Argentina indudablemente no pasan por el Ministerio de Economía. Bien. Las medidas económicas están pasando por la Secretaría de Comercio Interior y, a diferencia de otros años, las medidas no salen por escrita, no salen ni por decreto, ni por resolución, ni por ninguna norma, sino salen vía un llamado telefónico. Bien, bien. Bueno, tengo algunas no tenemos mucho tiempo, pero digo, tengo algunas cuestiones para preguntarle sobre este tema precisamente, ¿no? Sobre estas, digo, me quedé con lo del tema de la ropa, que hablaba, si sirven estas medidas de hacer este tipo de paquetes, ¿no? Como también lo hay con el tema alimentos o con el rubro alimentos, digamos, para contener los precios. Digo, a ver, ¿cómo explicarlo? Digo, supongamos un camión que viene porque el precio del pescado estaba caro para la Semana Santa, ¿no? Un camión que viene. Digo, permite el acceso a menor costo de, por ejemplo, de pescado para mucha gente. Pero sí, el precio sigue estando caro después en el consumo diario. Sí, sí, pero ¿sabés dónde está la diferencia, Jorge? No sé si me explico, no sé cómo llegar al tema, pero digo, es, a ver, si estos paquetes, por ejemplo, de ropa accesible van a permitir a corto plazo hacerlo, pero digamos, la gente se tiene que vestir los 365 días del año, ¿no? Por eso te digo que todos son parches, son medidas de cortísima vida. Sí, o sea, mirando hacia adelante la economía argentina, proyectándola en el corto largo, vamos a llamarlo así, mediano plazo, estas medidas no sirven. Sirven en el corto, cortísimo, para lograr un poquito de oxígeno, para frenar la cosa, hasta que vos presentás un programa, un plan antiinflacionario, que es lo que nosotros no vemos en estos momentos. Bien. Lo que sí, seguramente, desde el INDEC, después me van a decir que los textiles no aumentaron nada porque me van a estar midiendo precisamente ese pantalón que me estás vendiendo en el supermercado y no todos los demás productos textiles que se venden en la República Argentina. Está bien, está bien. Bueno, bien, bien. Teníamos algunos mensajitos por acá. El tema del aguante lo digo cortito. Sí. La semana pasada nosotros decíamos una noticia que nos había sorprendido y mucho, que era que las distintas ramas internas de la UOM, y no me refiero, como siempre aclaramos, no a ramas políticas, sino a las distintas ramas de trabajo que tiene la UOM, se habían reunido y habían acordado presentarle al gobierno una solicitud, un pedido de aumento del 35% a las cámaras empresarias. Uh-huh. Entonces, lo único que había pasado era una reunión interna del sindicato. En esa reunión interna del sindicato, ese sindicato que lo encabeza Caló, que es la persona titular de la CGT, puesta por el gobierno, acordó que el aumento que iban a solicitar, que iban a pedir, era el 35%, cuando el gobierno está queriendo no más de un 23%. Claro. ¿Qué pasó este fin de semana, Jorge? A ver. La gente de la UON recibió un llamadito telefónico. Y el día sábado a la mañana ya empezaron a llamar para reunirse con con las distintas cámaras empresarias del sector para decirles que el aumento que van a solicitar es del 25%. Bien. O sea, indudablemente era como esos llamaditos del fin de semana eran como para alinearlos un poquito, ¿no? Claro, claro. La realidad es que para la UON todavía no hay aumento, todavía ni se sentaron a negociar los sindicatos con los empresarios. Bien, bien. Bien, mensajes. A ver, al 1557-3982 dice, ayer pasaron la ganancia que tienen las grandes cadenas de supermercados. Coto, el que más ganancias tuvo, un 184%. Lo que compran a uno lo venden a dos, dice el mensaje. A ver, y dice, ¿por qué no dices, Male, cuál sería para usted un programa antiinflacionario? Un programa antiinflacionario, mirá, cuando hablamos de programa, porque la inflación, ¿por qué decimos un programa? Porque la inflación tiene muchos factores por el cual se puede disparar. Hoy en la República Argentina, indudablemente, como una primera medida, hay que parar lo que es la emisión monetaria, es decir, parar con lo que es la impresión de billetes en la República Argentina. Para que nos hagamos una idea, en el mes de marzo, comparado con el marzo anterior, un 36% más de dinero circulante en la República Argentina. Uh-huh. Eso, al haber más circulante en la República Argentina, tiene directamente efectos contra la inflación. Pero directamente contra la inflación. Uh-huh. Segunda medida, tratar de alguna u otra forma bajar el gasto público para recuperar lo que fue caballito de batalla en la gestión de Néstor, que era los famosos superávit. En la medida que la Argentina tenga superávit, puede llegar a abrir las importaciones y especialmente en aquellos productos que no se fabrican o se fabrican muy poco en la República Argentina, eso va a ayudar a combatir la inflación también. En el tema de los precios, el tema de los acuerdos de precios para que no nos suban a nosotros los bolsillos, está bárbaro, pero lo que tiene que haber es acuerdo de precios en toda la cadena de producción. Desde el que es política económica extractiva, productiva y la última, la que vende. Porque si yo le pongo solamente la tapa al que vende y todo lo demás no sirve. Uh-huh. Indudablemente, sentarme con todos los sectores intervinientes en la economía para decir, bueno, a ver, si los aumentos que nosotros prevemos de precios giran en torno al 20%, los aumentos salariales tienen que estar en la misma cifra, entonces tener que estar todos en la misma mesa, sentados y acordar eso. Uh-huh. Esas son algunas medidas medianamente rápidas que habría que tomar ya. Bien, bien, bien. Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles. Un abrazo grande. Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias 834.